1976. El año del vinilo, con Agustín García. Hola, buenas noches, feliz año. Este es el primer programa del estrenado 2013. El año del vinilo repasa los acontecimientos y los éxitos hoy de enero de 1976. Era un año de Juegos Olímpicos de verano en Montreal. Gerald Ford era el presidente de los Estados Unidos y Kissinger su secretario. El régimen comunista de Pol Pot, al frente de los Jemeres Rojos, aprueba la constitución y reforma Camboya como República Democrática de Kampuchea. Reciente estaba la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975. Juan Carlos jura como rey de España y Arias Navarro continúa de presidente. Los últimos soldados abandonan el Sáhara y inicio de un periodo de cambios en la sociedad española. Con las dos preocupaciones en la vida de los españoles, la crisis económica y el terrorismo. Mientras tanto, los sábados, Heidi triunfaba en la televisión de una forma increíble y la actriz de cine y revista Lina Morgan se convertía en empresaria. Al final del 75, dos bodas sonadas en España. El cordobés se casaba con la madre de dos hijos y embarazada era Martica. Y Carlos Goyanes, ex de Marisol, con Cari Lapique. El 5 de enero del 75, el ex road manager de los Beatles, Mol Evans, es asesinado a tiros por la policía de Los Ángeles cuando se negó a tirar un rifle de aire comprimido. Mientras John Lennon, en octubre, había ganado su batalla legal para permanecer en Estados Unidos y había sido padre de Sean Ono Lennon. En noviembre habían tenido el primer concierto los Sex Pistols en Londres. Empezamos el repaso con el número 30 del año del vinilo de 1976. Una de las canciones del quinto disco de estudio de la ELO, de la banda de Jeff Lynne, siendo top 10 en Estados Unidos, incluido en su álbum Face the Music, con este conmovedor y estupendo tema grabado en Múnich. Evil Woman, puesto número 30 del año del vinilo del 76. You made a fool of me. The broken dreams have got to end. Yeah. El año del vinilo en M80 Radio. 1976. Una de las divas de la disco, Gloria Gaynor, con este Reach Out, I'll Be There, con esta versión de un tema con la etiqueta de la Motown, grabado por los Four Tops en el 66. Gloria llegó al 14 en el Reino Unido, incluido en el álbum Never Can Say Goodbye, puesto número 29. En el 28 nos encontramos con Over My Head, con Fleetwood Mac, escrita por la teclista vocalista Christine McVie, utilizando un piano portátil, con un matrimonio en problemas con el otro componente de la banda, John McVie, siendo el primer single del álbum homónimo Fleetwood Mac, del que vendieron 4,5 millones de copias. Suena en el puesto 28. Check. M80 Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo. Año 1976. Love to Love Baby con Donna Summer, incluido en su segundo disco homónimo, el primero lanzado internacionalmente, que apareció solo en Holanda y luego ya consiguió triunfar en Estados Unidos. Consiguió ser también la reina de las pistas de baile. Gemidos que no le gustaban nada a Donna Summer, pero sí a Giorgio Moroder. Llegaron al 2 en las listas del Billboard, puesto número 27. Y en el 26 se publicaba a principios de 1976 Desire, un gran disco de Bob Dylan con una de esas temas que pasarían a la leyenda, la historia de Huracán Carter sobre unos asesinatos que siempre negó. Durante la gira Rolling Thunder Review, que terminó en mayo del 76, desde ese momento no la ha vuelto a interpretar en directo. Fue el cuarto gran éxito en la década de los 70 de Bob Dylan, Hurricane. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Petty C and another man named Bello moving around mysterious.

freedom away. Yes, no one can take my freedom away. When the sun shines on the mountains and the night is all around, it's a new day, it's a new way, and I fly up to the sound. Una paloma blanca, I'm just a bird in the sky. Una paloma blanca, over the mountains I fly. No one can take my freedom away. Una canción escrita por un holandés era el tema principal del quinto álbum de George Baker Selection. Fue número 26 en Estados Unidos, título en español Una Paloma Blanca. Puede hacer referencia a un cóctel compuesto por un refresco de uva con ginebra. Ahí lo dejo, puesto número 25. Y en el 21 de enero del 76 se produce el primer vuelo comercial del Concorde. El 24, puesto 24 para Elton John, Island Girl. Fue número 1 en el Billboard y el 14 en Inglaterra del álbum Rock of the Besties. Era una máquina de hacer discos con menos de 4 meses entre ellos, con cambios en su banda. En este álbum intentando mantener un cierto equilibrio entre el rock y baladas eficaces. Island Girl trata ambiguamente sobre la sexualidad. Puesto 24, Elton John. Island Girl, Island Girl, Island Girl. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. Año 1976. Nights on Broadway, incluido en el álbum Main Course, llegó al 7 en Estados Unidos. En este tema el productor Arif Martin pidió algún falsete para darle emoción a la canción. Lo hizo Barry Gibb. Suena en el año del vinilo de enero de 1976. El ultraderechista Blas Piñar se desgañitaba afirmando que la guerra no había terminado ante el desmoronamiento de cuestiones en cuestiones políticas, sociales, que sustentaban al régimen de Franco. Y el 15 de enero, el Papa excomulga a Clemente Domínguez, fundador de la Orden Integrista del Palmar de Troya. El puesto número 22 es para Art for Art's Sake con Tennessee. Un comentario irónico sobre los valores de la industria de la música en aquel momento con Graham Gouldman, incluido en el Grandes Éxitos de Tennessee, y alcanzó el número 5 en Inglaterra. Puesto número 22 del año del vinilo. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. Año 1976. Feelings. Nothing more than feelings. Trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. I've never met you, girl. You'll never come again. Feeling, oh, oh, oh, feeling, oh, oh, oh, feeling again in my heart. Feelings like I've never had you again in my heart. Feelings for my life, I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. Feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I'll never have you again in my life. Sería número uno en los 40 principales una semana de octubre del 75 con el cantante y compositor brasileño Morris Alvera, que está Feelings, baladón para expresar lo difícil de olvidar los sentimientos hacia otra persona, canción que fue escrita después de ganar una demanda por plagio de una canción francesa y estuvo en las listas de 52 países. Han hecho versiones en la Fitzgerald, Nina Simone o Frank Sinatra. Y en el puesto número 20 nos encontramos con War. Publicó en el 75 un álbum titulado Why Can't We Be Friends. Low Rider alcanzó el número 1 en el Billboard de las listas de Rhythm and Blues, el 7 en las de Pop, y habla de un estilo de vida americano pegado a los coches. Thank you. M80. Por fin hemos encontrado la mejor forma de daros las gracias por escuchar M80 cada día. Hemos reunido en un recopilatorio vuestras 80 canciones preferidas y el resultado es Imprescindibles M80. Un repaso a los grandes éxitos del rock clásico, los hits de los 80, la música disco y las mejores canciones de siempre. Eurythmics, Santana, Mike Oldfield, Queen, Marvin Gaye, los mejores artistas juntos en 4 CDs para disfrutar de la buena música. Imprescindibles M80, ya a la venta. Llena los pulmones, tus músculos se relajan, los párpados te pesan, nada importa a tu alrededor, te olvidas por completo de tu vida. Y lo que es peor, de la de los demás. Conducir bajo los efectos del cannabis es conducir sedado. Espabila, a tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Los 40 principales y Valentine's presentan los premios 40 principales 2012. El mayor acontecimiento musical del año con grandes estrellas sobre el escenario en un mismo día. Pablo Alborán, Alicia Keys, La Oreja de Van Gogh, Cali y el Dandy, Maldita Nerea, Aurin, Alejandro Sanz, José de Rico y Henry Méndez, David Guetta, Pitbull. Y además se une a la fiesta la voz femenina más importante del momento en Estados Unidos, Taylor Swift. Jueves 24 de enero de 2013 a las 9 de la noche, Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Corre a comprar ya tus entradas en los40.com y el Corte Inglés, y además será solidario al colaborar con la Organización de Estados Iberoamericanos y su proyecto Luces para Aprender. Sin duda es el mejor regalo para estas Navidades. Con la colaboración de Ford, HP y Windows 8. El año del vinilo en M80 Radio. 1976. Passes by, you got me now. Puesto 19, el único éxito de un tema de los Isley Brothers del 66 con la Motown. Luego se marcharon. Inicialmente escrito para las Supremes, en el 76 Rod Stewart tuvo cierto éxito con este This Old Heart of Mine. Y en el 89 hizo otra versión junto con Roland Isley. Y en diciembre del 75 se hace oficial la ruptura de los Faces. Mientras Rod Stewart estaba lanzándose en su carrera en solitario, Ron Booth estaba a la espera de convertirse en miembro oficial de los Rolling Stones. El puesto número 18 es para All By Myself con Eric Carmen, una potente balada escrita e interpretada por Eric Carmen en solitario después de marcharse de los Power Pop de Raspberries. Fue número 2 en Estados Unidos, número 12 en el Reino Unido. Luego ha tenido versiones de Sinatra y la más conocida con Celine Dion. All By Myself, puesto número 18. When I was young, I never needed anyone. And making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure. Those days are gone. All by 1976, el año del vinilo, con Agustín García. Puesto 17 de Hassel con Van McCoy and the Soul City Symphony en noviembre sería número uno en los 40 principales. Es un tema de discoteca con el cantante, compositor y arreglista Van McCoy y fue número uno en el Billboard, número 3 en el Reino Unido y ganó el Grammy a la mejor interpretación pop instrumental. Tiene cierto aire a Barry White, que había triunfado a principios del 75. Puesto número 17 y en el 16 nos encontramos con One of These Nights. Daba título al cuarto álbum de los Eagles, encabezó las listas de éxitos en América 2 semanas después de hacerlo Best of My Love, también número uno en España a finales de noviembre. El álbum llegó al número uno, compuesto por Don Henley y Glenn Frey, barajando el folk rock con rhythm and blues, incluso consiguiendo ser uno de los discos más populares de los Eagles. Puesto 16. Turns on your lights. M80 Radio. 2 horas para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo. 1976. Una de las bandas de funk más aclamadas de Estados Unidos, con temas como este Sing a Song, en un álbum titulado Gratitude, dirigidos por Maurice White, con un vocalista extraordinario, Philip Bailey. Puesto número 15, en el 14, todo un himno a la paz, John Lennon con Imagine, contó con la producción de Phil Spector, balada suave compuesta al piano, inspirado en un poema de su mujer Yoko Ono, renegando de la religión y el capitalismo. Sería número 1 en el Reino Unido en el 75, puesto número 14 del año del vinilo. Repaso a enero de 1976. Kill. M80 Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo. Año 1976. Número 13 para Fox on the Run, una canción de Sweet. La canción habla sobre las club y un poco de glam rock con esta banda que tuvo sus mejores momentos a mediados de los 70. Llegaron al 2 en el Reino Unido y al 5 en Estados Unidos. En fútbol, el Real Madrid era el líder de la liga, le seguía el Atlético de Madrid, Barcelona y Hércules. Y en el puesto número 12 nos encontramos con 50 Way to Live

Wonder con 5000 Volts. Esto suena igual que el Black is Black del 66 de Los Bravos. Eran dos vocalistas, ahí estaba Tina Charles. Sí, la del I Love to Love. Consiguieron destacar con este tema en Inglaterra, incluso top 20 en América. Puesto número 11 del año del vinilo. Y en el 10, esta semana, ocupaba We You Were Here número 1 en España, también número 1 en Inglaterra, con letras de Roger Waters en referencia la mayor parte a la esquizofrenia de su ex compañero Syd Barrett, con la introducción de David Gilmour y una guitarra de 12 cuerdas. We You Were Here, Pink Floyd, puesto número 10. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train? ...1976... el año del vinilo, con Agustín García. One ticket, please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. the tender love we used to share. Seguía triunfando a principios del 76, lo había hecho en el 75. Barry White, Let the Music Play, daba título a un álbum de primera categoría, con toques discotequeros, con una orquestación compleja y una de las voces más sutiles y reconocidas. Era el puesto 9. En el 8 nos encontramos con David Bowie. Lanzado después del mega éxito Fame, Golden Years estaba incluido en el álbum Station to Station y llegó al 8 en Inglaterra, al 10 en Estados Unidos, y aunque la exmujer de Bowie, Angela, dice que fue escrita para ella, el Duque Blanco la hizo para dársela a Elvis Presley, que no la quiso. Puesto número 8. Lights taking you nowhere. Angel, come up, baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Opening doors and pulling some strings. Angel, come baby. In walk luck and you looked in time. Never look back, walk tall, act fine. One day upon day, I believe, oh Lord, I believe all the way. Come for the baby, run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years. There's my baby lost, that's all. Once I'm begging you, save a little soul. Golden years, golden, come for the baby. Don't let me hear lights taking you nowhere. Angel, come for the baby. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years. I'll stay with you, baby, for a thousand years. Nothing's gonna touch you in these golden years. Go, go. Yes. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. Año 1976. Then from Mahogany, Do You Know Where You're Going To, con Diana Ross, con la gran cantante en solitario, incluido en la película del mismo nombre y grabado con una orquesta que se convirtió en número uno en Estados Unidos. La canción fue nominada para el Oscar a la mejor canción. Luego Mariah Carey hizo una versión en el 98. Y en el cine veíamos Tiburón. También podíamos ver en versión original La Naranja Mecánica, con El Agua al Cuello de Paul Newman, El Furor del Dragón con Bruce Lee, Ornella Muti con La Joven Casada, Descenso de la Muerte con Robert Redford, Odessa con John Boyd o El Regreso de la Pantera Rosa con Peter Sellers. En el 6 nos encontramos con una banda de chicos escoceses que anotaron su primer hit en el Reino Unido en el 71 con Keep on Dancing, y con este Saturday Night se regrabó especialmente para el mercado americano, consiguiendo el primer número uno en Estados Unidos en el 76. Son By City Rollers, puesto número 6. Saturday night, Saturday night, ay, ay, ay, ay. El año del vinilo en M80 Radio. 1976. Número 5 para Fly Robin Fly, fue número 1 en Estados Unidos, proyecto alemán con poca letra porque las chicas sabían poco inglés y ganaron un Grammy al mejor Rhythm and Blues instrumental. Y en el 4 nos encontramos con ABBA, en lo más alto de la lista, este clásico tema Mamma Mia, número 1 a principios del año 76 y luego llegaría Fernando, última canción para el álbum homónimo escrita por el matrimonio Agneta y Björn, una canción muy pegadiza con letras tristes, con esta expresión tan italiana. Puesto número 4. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. Año 1976. Del año del vinilo You Sexy Thing con estos británicos Hot Chocolate, que tuvo gran notoriedad en 1987 con la película Full Monty. Contrariamente a lo que hacía Errol Brown, escribió esta canción alegre a su esposa, pero fue incluido en la cara B de una balada de Hot Chocolate. Luego llegaría, como te digo, al número 2 en Inglaterra y al 3 en Estados Unidos. Puesto número 2 para Harry Cassidy, de nuevo en el año del vinilo. Los Casey and the Sunshine Band era el segundo de los 5 números 1 en Estados Unidos, recién publicado en septiembre. That's the way I like it, para convertirse en número 1 a finales del año 75. Canción subidita de tono, muy sensual, para Casey and the Sunshine Band, de un álbum homónimo. Puesto número 2 del año del vinilo. I like it. nuestro número 2 para Casey and the Sunset Band y el número 1 es para una gran obra, Bohemian Rhapsody de Queen, con vídeo promocional de la canción, con voz operística y un trabajo complejo de Freddie Mercury. Es uno de los singles más vendidos de la historia del rock y demuestra la gloria del grupo en todo su esplendor. Se había publicado en octubre del 75 y era número 1 en Inglaterra a principios de este 76. Deseando que sea un buen año 2013, la lista del programa en la página de Facebook y en M80 Radio. Saludos de Agustín García. Número 1 es para Queen. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me.